Eso, bueno, eso es lo que, ese es bueno, mi único deseo para el día de hoy. Estamos en comunicación ahora con Sandra Ostorero, que es de La Rosa Blanca. Y vamos a hablar, ¿sabes de qué? Lo va a decir Sandra. Sandra, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo está? Vamos a hablar de alpargatas. De alpargatas. Ni más ni menos. Sí, ¿de qué vamos a hablar? El producto más antiguo de la República Argentina, prácticamente. Sí, más antiguo, más icónico y más estrella también. Sí, siempre tiene, le encontramos la vuelta para que... Vuelve la alpargata. Exactamente. Sí, que no se muera nunca. Como bueno, es la canción, dice, con poca plata y en alpargatas. Claro, sí, pero a mí me gusta decir con mucha plata y en alpargatas. Está muy bien. Bueno, a mí también me gusta. Sandra, ¿dónde estás? Estoy acá en Paraná. ¿Ahí nacieron las alpargatas? Contanos un poco la historia. Bueno, la fábrica de la Rosa Blanca está en Aranguren, que es un pueblo chiquito de la provincia de Entre Ríos. Tenemos 3.000 habitantes más o menos y venimos desarrollando este producto, fabricándolo hace 30 años. ¿A cuántos kilómetros de Paraná está el pueblo? Y más o menos 70 kilómetros. Ok. Y ahí está la magia. Muy, muy lindo. La verdad que nos enorgullece poder trabajar ahí, dar trabajo ahí y fabricar este calzado tan tan lindo y tan nuestro también, tan tradicional. Y bueno, venimos desarrollando este producto, lo usamos, somos alpargateros de alma. Sí, claro, ¿qué te parece? Así que nos encanta. Ahora, cuando hablamos de alpargatas, ¿hablamos de la suela tradicional o son alpargatas de goma? No, nosotros tenemos las alpargatas que quieran. Lo que nos piden, nosotros tenemos. Nosotros hacemos las alpargatas de goma eva, y las alpargatas de que es también como una suela premium que le decimos nosotros, que es como un PVC que simula el yute. Claro. Y tenemos también las alpargatas de yute, 100% yute. La que no se tiene que mojar la suela. Sí, total, que hacemos toda la base nosotros, que son hilos naturales, eso se trenza primero y después se cose la base. O sea, la alpargata en sí es totalmente artesanal, pero la de yute es más artesanal todavía. ¿Pero de qué estamos hablando hoy, Sandra? ¿De una producción de alpargatas de cuánto por año? No, y bueno, más de 100.000 pares. Mirá qué bien. Más de 100.000 pares. Bien. ¿Y de cuántos modelos distintos tenemos hoy por hoy? ¿De cuántos qué? ¿Cuántos modelos distintos de alpargatas hay? Mirá, para darte una idea, nosotros viajamos a una exposición internacional, a una feria en septiembre, que ya te voy a contar, si querés de eso. Sí, claro, obvio. Ahí llevamos más de 100 modelos. Mirá. O sea, nosotros somos locos por las alpargatas. Somos apasionados por lo que hacemos. Y venimos desarrollando mucho la parte creativa y de diseño en este calzado. Hicimos, es una propuesta de valor distinta, divertida, más urbana, que también está apuntando a distintos gustos, distintas combinaciones. Bueno, en ese marco, nosotros como que son las que serían como las alpargatas más de diseño. Está buenísimo. Las que, sí, es como que tenemos, todas las fabricamos todas nosotros, y son dos marcas. Una marca es la LRB, que es como la más tradicional, y después está la marca de la Rosa Blanca propiamente dicha, que es justamente esta alpargata, más urbana, más canchera, más de diseño, que ahora apuesta más Sandra, al color, un poquito más intrépida también. Estoy viendo algunas fotos. Quiero tener claro esto, 100% de producción y diseño es de ustedes, y se hace acá en la Argentina. Sí, por supuesto. No hay nada, ningún insumo importado, por decirlo así. Bueno, el yute, por ejemplo, sí se importa porque no se fabrica nacional. ¿Y de dónde viene? El yute viene de la India, de Bangladesh, todo eso. Se consigue también con algunos importadores en Buenos Aires. Nosotros, de hecho, lo hemos comprado en algunas oportunidades también en el mercado interno. Pero hemos logrado hacer también importaciones directas nosotros. y bueno, que la última costó muchísimo, porque sí, la verdad que... Ahora, creo que dos años tuve más o menos para gestionar, poder traer ese yute. ¿Te das cuenta? Y bueno. Ahora, Sandra, estoy viendo una foto acá de unas alpargatas muy cancheras, con unas guardas multicolores. ¿Esa también se fabrica acá en la Argentina? Yo no sé la que vos estás mirando, pero... La que fue premiada en Nueva York, pareciera. Estoy viendo un artículo de Cadena 3. Sí. ¿Todo ahí lo hacen ustedes en Entre Ríos? Por supuesto. Esas son alpargatas entrerrianas. Claro. ¿En qué talles vienen, Sandra, las alpargatas? ¿Hasta qué número? ¿O desde cuál a cuál? Mira, nosotros fabricamos del 27, que es un numerito de chico, niño, hasta el 46. Bien. Perfecto. Y se estira la alpargata, ¿cómo es? Yo en una época usaba alpargata, viste que después se te va estirando un poquito y te queda medio como chancleta. ¿Está bien? Claro, porque nosotros aconsejamos así. Sí. El sugerido que comprar la tres números menos. Que sería como uno menos. De la zapatilla, vos tenés que comprarte un numerito menos. Mira, perfecto. Ese es lo que nosotros aconsejamos. Después el cliente, ¿viste? El compra la que quiere. Pero lo que está nosotros buenísimo. Sugerimos es eso, justamente para que les quede más ajustadita. Está bien. Porque eso después empieza a ceder un poquito y se adapta al pie. ¿Va con medias o sin medias la alpargata, Sandra? Bueno, la usamos de ambas maneras. A mí me gusta usarla sin media, pero hay clientes que la usan con media y les quedan súper cancheras y que les gusta más, y bueno. Está bárbaro. O sea que la alpargata se ha nacionalizado tanto y que realmente se adapta a distintas tendencias. Y con media quedan súper cancheras. Yo las he mirado y quedan está buenísimo. Bárbaras. Ahora, ¿de qué se trató esta feria de Nueva York donde fueron premiados? Bueno, ese fue un viaje extraordinario que tuvimos hace nada. ¿Septiembre, dijiste? Hace dos. Sí, fue fabuloso. Y ellos le llaman como lo que nosotros para acá llamaríamos una exposición. Sí. Para ellos es, le llaman como un show. Claro. ¿Viste? Ese show no es con una participación de público masivo, de público general. Ah. A ese show van empresas, van diseñadores. Claro. Van marcas. Claro. ¿Viste? Claro. A recorrer, digamos, la propuesta que hay. Nosotros ahí tuvimos un stand de 3x3, donde podíamos exhibir todos nuestros productos. Y bueno, en ese marco, las alpargatas gustaron tanto que resultamos premiados, fuimos ganadores como mejor marca de calzado 2025. Mirá, ¿y con cuánto competía con gente de todo el mundo? No, por supuesto. Mirá, impresionante. Es en New York. Ese show sí. Es de carácter internacional porque hay firmas de distintos lugares. Pero bueno, así que había diferentes categorías, digamos, mágico. Para había no, diferentes mágico, épico, realmente pero épico, bueno, porque buenísimo. Superó las expectativas. Y eso para que no había ganado el alcalde, el nuevo. ¿Cómo? Y eso que no había ganado Mandami. ¿Viste? Y ahí mandan, ahí te tenés mandan, que mandar, mandan, seguro que te las acepta y te publica en Instagram. Seguro le sí, debe gustar las alpargatas. Sí, sí. Aparte, para llevarle la contra a Trump, seguro que te las promociona. Escúchame, ¿cómo comercializás las alpargatas? ¿Todo por bueno, vía mirá, digital o tenés nosotros, locales? ¿Cómo es? Sí, tenemos desarrollado el comercio electrónico, hacemos envíos a todo el país. Sí. Pueden entrar a la página de rosablanca.oficial, sí. Elegir el modelo que les guste, se los despachamos a los que quieran, a todo el país. Sí. Y también a los que están interesados en sumar nuestros productos a sus locales. Ajá. Se pueden comunicar con nosotros. Buenísimo. Y ahí lo vamos a atender. También tenemos bastante implementada y desarrollada la logística para que no se queden sin las alpargatas. ¿Cuánta gente trabaja actualmente, Sandra? ¿Perdón? ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Y más o menos somos un equipo ahora en temporada, más o menos de 20 personas. A veces menos, pero generalmente entre nosotros y demás somos un equipo bastante, ¿y dijiste, bastante lindo? Dijiste, vos sabés que el tema de este producto es muy artesanal y eso hace de que, bueno, nos lleve su tiempo también la producción. Obvio, me quedó un número flotando, quiero rechequearlo. ¿Dijiste 100.000 pares por mes? Por año. Ah, sí, por año. La verdad que me apuraste, no tengo librito ahora. No, pero más o menos... Tendría que chequearlo bien. ¿Pero es por año lo que dijiste vos, la cifra? Sí, tendría que chequearlo bien, la verdad. Que si querés llamarme mañana de vuelta, te digo exacto. Estoy viendo acá, recorriendo la página de ustedes, muchísimos modelos, multicolores, recancheros, y todos a un precio similar de 26.600 pesos. Pero son... Bueno, y te digo, te tengo para contar que ayer se inauguró la Casa de la Alpargata acá en Paraná. Ah, bueno. ¿La Casa de la Alpargata? Se llama así. Estacionó la Rosa Blanca en Paraná y se llama la Casa de la Alpargata. Muy bien, felicitaciones. ¿Y comparten con, pero eso es de ustedes o comparten con otras marcas de alpargata? Mira, en realidad lo va a encarar, está en la tercera generación, está ahí, que es mi hija, así que bueno. O sea, que es el primer local... Somos una empresa de alma familiar, que ya estamos, está trabajando genial también con nosotros. Yo soy segunda generación. Me parece. Ahora, genial. ¿Y vos cada tanto te pones un taquito, Sandra, o...? Y muy poco, te diré. Alpargata todo el día. Escúchame, ¿y la alpargata se sigue usando como correctivo o ya no? ¿Cómo decís vos? Si para, se sigue para... usando como correctiva la alpargata. No, por supuesto. A Gustavo, el chico lo habrán corrido por toda la casa con la alpargata, Gustavo, en la mano. Mira, no, todavía no. Tiene ese recuerdo. No. Era un chiste. Por Sandra. Eso no te puede faltar tampoco algún parcito de alpargata en tu casa, ahí ¿viste? Está, porque está. Siempre viene bien también. La verdad que estoy viendo y son re cancheras. Sandra, acá Mariano te tiene que hacer una pregunta, sí, puntual. Es una... A ver, Sandra, ¿cómo...? No, un mangazo. Ahí está. Bueno. ¿Podremos tener un par de alpargatas para sortear entre los oyentes de Spoilers? Ay, me encantaría, sí, cómo no. Buenísimo, Sandra, menos mal. ¿Sabes qué me...? Alpargata me gustaría que si van a hacer un sorteo... Sí. A ver. La alpargata argentina. ¿Es celeste y blanca? Sí, es combinada, es celeste y blanca, y además tiene bordado un sol en el lateral, representando el sol de la bandera argentina. Perfecto. Y es un modelo que además reversionamos a partir de que somos campeones del mundo. Y sí, las tres estrellas, ¿viene? Sí, sí. Muy bien. De un lado quedó el sol y del otro lado se le borda las tres estrellas. Está buenísimo. Estrellas. Escúchame, a propósito. Me gustaría poder darle ese al ¿Puede ser cualquier talle? Sí, cualquier talle. Bueno, perfecto. Vamos cualquier a sortear, talle. Sandra, dos ganadores, ¿te parece? ¿Dos pares? Dale, dos pares. Bueno, perfecto. Y la última pregunta... Dos pares, y acordate de que tienen que apoyar la Casa de la Alpargata, que nos sigan ahí. Obvio, más vale, sí. No, y lo último te quería preguntar, hablando del campeonato mundial y todo eso, ¿tenés fotos con famosos usando alpargatas? La verdad que no sé si hay fotos con famosos usando alpargatas. Por ejemplo, acá... con la Sole Pastorucci. Y bueno, después, y sí, ahí está. Famoso. Más sí, famoso que la Sole. El chaqueño también. Mira el chaqueño. ¿Se puso alguna colorida el chaqueño? Sí, que no. Paquito Caño también, que es un cordobés que también bueno. vive. ¿Sabes qué me gustaría, Sandra, también, a mí, para organizar? Yo te tiro la idea y si querés la armamos juntos. un torneo de fútbol en alpargatas. Ah, estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno, sí, si se te sale, bueno, tenés que seguir, pero me parece que podría estar divertido, ¿eh? Estaría divertido, lo único que vos tenés que recordar, que la alpargata no es para hacer deporte. No, bueno, por eso, esa es la dificultad. Porque viste que después se van a enojar, van a decir cómo nos hacen jugar a la pelota con alpargata. Con una alpargata tan canchera no te puedes enojar. Qué bueno juegan alpargatas también. Sandra Ostorero, de La Rosa Blanca, una fábrica de alpargatas super cancheras que está allá en Aranguren, provincia de Entre Ríos, habló con nosotros. Los oyentes se van a poder llevar un premio. Como premio, mejor dicho, un par de alpargatas. Sandra, te súper agradecemos, te felicito por el emprendimiento a vos y a toda tu familia. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Abrazo grande. Dale, chau. Lindo día. Gracias. Sí, me encantó. Bueno, excelente, nos vamos. Excelente.